despacito vuelvo a mi caparazón. Llegó el verano y el calor se está mucho mejor acá. Y lo que antes fui a buscar en mis manos lo descubrí. Ya no te necesito más, yo siempre pude soportar las averías del final. Solo, solo. Y quédate mansa, que si me apuras, yo lo que hacía era ranchear. Nunca me quise enamorar y te la di, porque ahí nomás estaba todo lo demás. Y prefería estar con vos, pero esto no quiere decir que tenga un lugar especial. Tu voz, tu piel. Considero elegante no aclarar, entonces te dejo de hablar y espero a que lo adivines, pero no recapacitas, lo tuyo es ciego insistir. Te veo briaga en tu bulín y vuelven asco y ganas de pasar las temporadas solo.